clásico. Dice: cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. A caballo regalado no se le mira el... ¿el qué? El colmillo, ah, mal pensado, ¿viste? Mal pensado. Tú sí eres mal pensado. Ay, hombre, ya. Se me acabó el tiempo por hoy. Cuando el amor llega así, de esa manera. Dímelo mío, ¿cómo está, papi? Bienvenido. Bueno, mi gente, estamos aquí en vivo. Gracias por estar conmigo disfrutando en este jueves clásico. Mañana los espero aquí a las 11 de la mañana en vivo desde República Dominicana. Mañana te dejo saber dónde voy a estar transmitiendo el programa. Sorpresa. Yo creo que va ganando Boca Chica, coronel. Tengo aquí mi coronel, está conmigo aquí mi coronel. Yo creo que vamos a hacer el programa mañana desde Boca Chica, desde Boca Marina. Estoy hablando ahí, estoy esperando que me conteste el dueño para pedirle permiso, tú sabes, no puedo llegar allá así de fresco con los equipos. Aunque es hermano mío, pero primero me gusta preguntar, yo respeto, ¿me entiendes? Bueno, gracias por la sintonía a todos mis oyentes. Espero que hayan disfrutado el programa hoy. Como todos los días, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por escucharme, por apoyarme, por acompañarme todos los días de 11 a 3 de la tarde. Disculpe cualquier cosita mala que haya pasado. Tú sabes, cuando se me va la luz, cuando se me va el wifi, tú sabes que son cositas que están fuera de mi mano, pero yo sigo aquí empujando. Eso se escuchó raro, ¿verdad? Empujando, como hay que empujando. O sea, dándole pa'lante. Ahí es la cosa, ahora sí, mejor. Si no la mete a la entrada, la mete a la salida. All right, ganadora de IG, se llama Melanie Infante. Congratulations, Melanie Infante. Mañana a las 11 de la mañana seguimos aquí el party viernes social en vivo desde DRRD, República Dominicana. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta en breve en el nuevo Sol. Que tengan una linda tarde.